Bueno, buenas tardes. Rápidamente quiero agradecer a Prisma por habernos invitado a participar en estas reflexiones, ¿no? Debo hacer dos precisiones con relación al título de mi presentación. La primera es que no intento para nada parafrasear el libro del profesor Juan Pablo de la finca de la Maquila, una cosa así. Pero sí, es una imagen que nos quedó luego de ir a hacer las primeras exploraciones al estudio de caso. Nosotros estamos haciendo en Costa Rica lo que sería, digamos, el estudio de caso parecido al que los compañeros de Prisma están haciendo acá en El Salvador y que ya Xenia les comentó un poco los detalles de sus observaciones y de sus apreciaciones y análisis sobre el tema, ¿no? Básicamente porque evidentemente el caso que nosotros escogemos es un caso particular en el sentido de que apreciamos un cierto dinámica de transición y de cambio de una actividad a otra, digamos, de la producción cafetalera a la dinamización del mercado inmobiliario y en esto, digamos, la movilidad humana y fundamentalmente la recepción y captación de remesas está siendo, digamos, de la mayor consideración, ¿no? También, bueno, introducimos ahí el tema de la migración de relevo y ahora vamos a contarles de qué se trata, ¿no? Tal vez una apreciación antes de iniciar también, que tiene que ver con la necesidad de empezar a incorporar a Costa Rica en este tipo de análisis como escenario migratorio de expulsión, porque generalmente cuando hablamos de la región, pues no se toca a Costa Rica como escenario migratorio de expulsión. Evidentemente es un escenario de recepción de migrantes, ¿no? Pero por algunos datos que se han empezado a apreciar, por la nada despreciable suma de 600 millones de dólares que acaba de calcular el BID, que entran por concepto de remesas a Costa Rica, y por otra serie de consideraciones que tal vez no se agotan en este caso, pero que sí hacen parte, digamos, de un nuevo fenómeno en el caso costarricense, pues es importante y es interesante y aprovechamos el caso para también trabajar un poco en esta dirección, ¿no? Bueno, evidentemente Costa Rica es un escenario de múltiples dimensiones de la migración internacional y aquí voy a hablar, cuando hablo de migración de relevo, ahora vamos a ver por ahí un intento de definición, ¿no? De cómo lo estamos conceptualizando, pero estamos evidentemente tratando, digamos, un caso que como en el caso de Santa Rosa de Lima, plantea los dos escenarios, no tanto las personas que llegan a la localidad como las personas que salen de la localidad dinamizadas por un mercado laboral tanto interno como externo, ¿no? Además está decir que Costa Rica es un escenario receptor de migración de migrantes laborales junto con Guatemala y Belice, en el caso centroamericano, y ahora evidentemente, digamos, habría que incorporar a El Salvador en ese escenario, ¿no? El censo del año 2000 para el caso costarricense, ya Michael les planteaba un poco el tema de los censos, etcétera, y a él nos remitimos, ¿no? Señala cerca de 300.000 personas extranjeras, de las cuales, bueno, que representan un 7.8% de la población total, y de las cuales un 75% es de origen nicaragüense. Estamos hablando de cerca de 226.300 personas. Que representarían un 6% de la población total de Costa Rica, ¿no? Con las consideraciones y con los cuidados que hay que hacer cuando uno analiza datos del censo, cuando se hacen este tipo de estimaciones y este tipo de análisis, por lo que el censo, digamos, deja de capturar lo que captura y lo que deja de capturar en términos estadísticos, ¿no? La distribución espacial de la población migrante nicaragüense en Costa Rica nos indica, digamos, tres polos o tres zonas importantes de acumulación de esta población. Las tres zonas evidentemente están marcadas por ser zonas, digamos, donde hay mercados locales que se dinamizan con la llegada de población migrante, ¿no? Estaríamos hablando de la zona norte, Costa Rica es fronteriza con Nicaragua, donde evidentemente se han dinamizado algunas actividades de agroexportación, y ya en la mañana veíamos algunos datos sobre la incorporación de trabajadores migrantes, por ejemplo, al caso de la piña o a los cítricos, etcétera, ¿no? La región atlántica, que en un pasado reciente tuvo un desarrollo importante con relación a la producción bananera, y que ahora, digamos, está transitando hacia una expansión acelerada y sin control de la actividad piñera en la zona atlántica, y que está contando también con el concurso de población trabajadora migrante nicaragüense, y la región central, que evidentemente, digamos, incorpora una mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras migrantes, sobre todo en los sectores servicios, construcción, vigilancia privada, etcétera, ¿no? Aquí vemos este grafiquito donde vemos la distribución de los trabajadores migrantes por los principales cultivos agrícolas, y esto básicamente, digamos, para mostrar la temporalidad de algunas de estas incorporaciones a algunos mercados locales. Me interesa nada más que vean ustedes en la zona central de Costa Rica, nada más, perdón un momento, acá está el tema del café, donde ahora vamos a hablar un poco, porque ahí es donde está ubicado el caso que estamos analizando, ¿no? ¿Qué tenemos como nuevas tendencias en esta dinámica migratoria en Costa Rica, ¿no? Se está apreciando, para empezar, digamos, una tendencia a la estabilización migratoria de migración nicaragüense hacia Costa Rica. No es que la migración haya disminuido, sino que hay una tendencia a la estabilización migratoria, y que tiene evidentemente algunas conexiones con procesos de carácter sociojurídico, social, político, que están ocurriendo tanto en Costa Rica como en Nicaragua. En el caso costarricense habría que decir fundamentalmente que la discusión para la aprobación de una nueva ley migratoria en el año anterior, eso evidentemente, digamos, ocasionó algunos bajonazos en la entrada de población migrante nicaragüense hacia Costa Rica. También habría que tener una observación muy particular con relación a las modificaciones en el mercado interno, en el mercado laboral en Costa Rica, porque se están creando nuevos polos de atracción laboral hacia donde se está movilizando la población migrante trabajadora costarricense, nicaragüense. Y esto lo vemos, por ejemplo, con el caso de todo el tema de la construcción, lo que tocaba Nelson en la mañana, con el desarrollo, digamos, turístico, el turístico de gran envergadura para el caso de Guanacaste, que está ubicado, digamos, en la zona pacífica costarricense, ¿no? Y cómo, digamos, esta actividad está siendo, digamos, polo de atracción, que está compitiendo inclusive con algunas actividades agrícolas, sobre todo en el caso del café, que es un caso bien interesante. Hay algunas zonas productoras de café que se están quedando sin fuerza de trabajo por esta dinámica interna del mercado laboral costarricense, ¿no? También, digamos, las transformaciones regionales a las que hemos hecho alusión durante todo el día, ¿no? El Salvador como un nuevo frente migratorio a escala regional, y algunas evidencias que señalan la profundización de procesos migratorios, como el caso, por ejemplo, de los costarricenses en Estados Unidos. También la aparición de nuevos actores migratorios en construcción, no en actividad de construcción, sino que son nuevos actores que se están constituyendo, que se estarían construyendo, como el caso de los niños, niñas y las jóvenes migrantes, que, digamos, evidentemente hay que incorporarlos en este tipo de análisis, ¿no? Esto nada más es, nada más voy a leer el primer párrafo, donde se ejemplifica la problemática que están teniendo algunas actividades económicas costarricenses frente a la falta de mano de obra migrante nicaragüense. Dice, fincas de melón y piña se enfrentan a una creciente falta de trabajadores, situación que todavía no causa mucha pérdida de frutas, pero obliga a buscar una pronta solución para evitar que se llegue a ese extremo. dirigentes de las cámaras de productores y exportadores de melón y de productores y exportadores de piña dijeron que la mano de obra se traslada cada vez más a la construcción en sitios turísticos o se educa para trabajar en los hoteles. ¿Okay? ¿Qué tenemos con relación a Costa Rica como escenario de emigración? Bueno, es un fenómeno reciente y de crecientes características, sobre todo hay algunas evidencias señaladas por el Centro Centroamericano de Población, que es un instituto ubicado en la Universidad de Costa Rica, que para el año 2004 planteaba la existencia de población, que la población costarricense había crecido en un periodo de 10 años entre 1990 y el 2000 en un 65%. Que estaríamos hablando de que cerca de un 2% de la población total de Costa Rica estaría en Estados Unidos, y que el último censo de población en Estados Unidos ubicó cerca de 94 mil costarricenses. ¿Okay? Entre las principales causas se ubican la búsqueda de opciones laborales, los motivos de estudio, la inestabilidad económica del país. Déjenme decirles que los dos principales localidades expulsoras costarricenses están asociadas con las crisis del café, fundamentalmente la zona de Los Santos, ubicada hacia el sur del país, y la localidad de Sarchí de Valverde Vega, que es el caso que hemos seleccionado para desarrollarlo en esta investigación, ¿no? Hay una alta concentración de población costarricense en New Jersey, Florida y California. Y bueno, ahí están las áreas de riesgo migratorio, que serían fundamentalmente la zona de Los Santos, Pérez Celedón, la zona central y la zona norte de la gran área metropolitana. Algunas características generales: se trata de migración masculina fundamentalmente, no son jefes de los hogares y son hijos casi en un 50%, ¿no? Bueno, ahí hay una serie de impactos de tipo social, laboral y económico. Tal vez fundamentalmente decir que se trata de migración de fuerza de trabajo joven, ¿verdad? Y que en el caso de Sarchí veíamos cómo la migración se está constituyendo, está haciendo, digamos, fila en el marco de las aspiraciones, lo que nos comentaba un poco Xenia, ¿no? La migración está casi que pasando al primer lugar en esa listado de aspiraciones que tendrían los jóvenes para salir hacia Estados Unidos, ¿no? Se trata también de una población que se coloca en algunos nichos de trabajo para migrantes costarricenses, se trata de migración, digamos, que está en alguna medida calificada, pero que va a buscar hacia Estados Unidos la ampliación de sus ingresos, ¿no? Y se incorpora en labores de construcción, en caso de los hombres, comercio y servicios empresariales, ¿no? Bueno, ¿qué es la migración de relevo? Un poco para entender qué es lo que estamos trabajando en el caso de Sarchí. Es la migración sostenida que crea un vacío en el mercado laboral local y que es suplida con fuerza de trabajo de países vecinos, en este caso sería Nicaragua, con experiencia migratoria, acostumbrados a hacerlo de forma temporal y circular. Sarchí está ubicado en la región central occidental del país, tiene una población total de 16.200 habitantes. Hay algunos estudios previos que han trabajado el caso de Sarchí, como el caso, por ejemplo, de Vargas, Juan Carlos Vargas, del Centro Centroamericano de Población, Monje, Olivares y Guevara, en un trabajo para Flaxo, también habían hecho algún pequeño análisis sobre hogares de donde estaban saliendo personas migrantes hacia Estados Unidos, y Danilo Rayo recientemente presentó una serie de procesamientos de datos de censos para identificar comunidades expulsoras en Centroamérica, ¿no? ¿Cuál es el escenario migratorio de Sarchí? Se trata de una localidad que recibe migración nicaragüense fundamentalmente para trabajar en agricultura y servicios, pero también es una localidad que está emitiendo población costarricense hacia Estados Unidos que va a trabajar fundamentalmente en el sector servicios. Esas son, digamos, algunas aproximaciones preliminares que hemos logrado recabar en la localidad. Este es un cuadro que le pedimos prestado, aunque no lo sabe, a Danilo, un mapa que le pedimos prestado a Danilo Rayo, donde, digamos, esas franjas que están en oscuro serían las dos zonas principales de riesgo relativo de migración, y donde ese archivo estaría ubicado, digamos, en la parte central. Acá. Bueno, ¿qué vemos con relación al tema de la migración de relevo, no? Sarchi, apreciamos que se está incorporando a un proceso de transición socioproductiva, fundamentalmente porque el café, que es una de las actividades de mayor dinamismo junto con la artesanía, que es un caso interesante. Sarchi es una de las localidades donde se produce artesanía tanto para el consumo local como para la exportación, pero en el tema del café pareciera que hay una transición hacia nuevas actividades, ¿no? La actividad cafetalera está en declive, y esto de alguna manera crea en la gente, digamos, que logramos consultar, una percepción que no está constatada estadísticamente de que la inmigración laboral de migrantes nicaragüenses disminuyó en la localidad, ¿verdad? Pero es interesante porque tanto a través del café como de las remesas hay un cambio en el patrón del uso del suelo. Digamos, hay un proceso, digamos, de transición de la actividad cafetalera a el desarrollo del mercado inmobiliario, fundamentalmente dinamizado por gente que se va a Estados Unidos, envía sus remesas y empieza, digamos, la construcción de nuevas viviendas. La imagen de la chimenea no era gratuita. Hay viviendas que están siendo construidas con chimeneas estilo, no sé cómo llamarlo, pero las observaciones que pudimos hacer, por lo menos unos dos o tres casos, nos llamó mucho la atención las chimeneas ubicadas en medio de un enclave ahí rural, ¿verdad? Y bueno, el desarrollo del mercado local dinamizado por las remesas, ¿no? Bueno, aquí está el tema del café. En Sarchi funcionan dos grandes empresas, digamos, productoras de café, y están ellas mismas solas están transitando del café hacia otras actividades, como en el caso, por ejemplo, de las plantas ornamentales. Y aquí vemos cómo una de ellas fue rápidamente convertida en procesamientos de plantas ornamentales. Y bueno, aquí vemos una gráfica que muestra, esta es una imagen típica de costarricense, el tema bueno, es una parte de la carreta, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí por ahí me quedo. Gracias.